Clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Everybody needs a little bit of something. We all feel the rain, 'cause we're all the same. No son del amor. Seguiré. Solo hay un color en mi corazón. Y una vida entera yo por ti me jugaré. We all need a little bit of love. A little bit of love. A little bit of love. We all need a little bit of love. A little bit of love. A little bit of love. We all need. Buenos días, amigos, amigas que nos escuchan en una emisión más de La Rayuela, siendo las 9:08. Iniciamos nuevamente una jornada de viernes con muchas ganas, con mucha actitud. Mi nombre es Fernanda Báez y Lidia está aquí a mi lado. Buenos días, Fer, ¿cómo estás? Buenos días, Diego Salazar en controles y Fernando Torres, que también nos acompaña el día de hoy. para iniciar una jornada más de su radio revista La Rayuela. Pues bueno, escuchábamos anteriormente la canción de Sebastián Yatra para el Mundial, Love. Fernando, buenos días, ¿cómo has estado? Buenos días Fer, buenos días Liz, buenos días a Diego, que ya nos está acompañando Darío, en controles. Diego, perdón, Darío anda por ahí adentro. Y buenos días sobre todo a todos nuestros amigos que ya están en sintonía de nuestro programa La Rayuela. Como tú decías, escuchábamos uno de los tantos temas que han salido alusivos a la cita mundialista que estamos viviendo en estos días. Hoy, después de dos semanas, tenemos un día de descanso, por así decirlo. Las selecciones descansan hoy y desde mañana se preparan ya para vivir lo que son los octavos de final. Empiezan ya las definiciones de este Mundial de Rusia, que ha estado lleno de sorpresas. Buenas, malas, agradables, desagradables, dependiendo como uno lo vea. Puede que su equipo favorito se quedó, puede que su equipo que no es tan favorito sigue en carrera, pero eso ya veremos quién es el que logra llegar a la final el 14 de julio. Claro que sí, tenemos como representantes en la América Latina a Brasil, Argentina, Uruguay. Colombia, claro que sí. ¿Cuáles son sus favoritos, chicos, para estos cuartos de final? Yo me voy con Argentina. Visto cómo está el cuadro, creo que Argentina, si logra pasar a Francia, podría irse. Pero como tú dices, todas las selecciones son fuertes. A falta de Alemania, que podríamos decirlo siempre es uno de los principales candidatos, el otro que queda es Brasil. Pero insisto, yo me iría con Argentina si me das de escoger cuál sería. Ya veremos quién tiene la razón de nosotros el 15 de julio, quién llega a la final. Tú, Fer, ¿quién lo vas? Chuso, yo le voy a Colombia. A mí me gusta mucho Colombia, siempre le digo a Colombia. Ya lo saben, ayer estábamos viendo el partido aquí en la radio y pues ya sabían que estábamos viendo que yo le iba a Colombia y por ahí le iban a Senegal. Sí. También está con nosotros Diego ya, acompañándonos. ¿Cómo estás, Diego? Buenos días. Compañeros queridos, muy buenos días a cada uno de ustedes. Mañana fría en Quito, ¿no? Bastante fría, bastante sí. Frío, ¿no? Neblina en la autopista General Rumiñahui. Esperemos que a medida de que va avanzando la mañana, el día, se vaya despejando y el astro rey nos caliente un poco, ¿no? Comentando de fútbol, la jornada del día de ayer que se vivió en el Mundial de Rusia 2018, se definieron las llaves. Recordarles que clasificó Colombia, Uruguay, Argentina, Brasil, y recordarles también a nuestros amigos que nos escuchan que nuestros compañeros ayer estaban bastante emocionadas con la clasificación de Colombia. Era una cosa que ustedes tenían que ver realmente. Claro que celebraron sí. Por lo más alto. Claro que sí, a pesar de que fue un solo gol, pero pues se logró el objetivo de clasificar a octavos de final con una Colombia bastante fuerte, un poco nerviosa, como todos creo, pero al final se logró el objetivo, que era llegar a octavos de final. Y no fue un partido fácil, ¿no? La selección de Senegal, realmente una selección que se esperaba, y me parece que en cierta forma era como la favorita para acceder primera en esta llave, pero bueno, Colombia con su fútbol, con sus jugadores, con su hinchada, mucha hinchada colombiana en los estadios, en Rusia, en el Mundial de Rusia en general, y me parece que sí. ¿Cuál es el próximo rival de Colombia según las llaves que ya se han cerrado? ¿Quieres que te diga las llaves cómo están? Claro, por favor, Fer. Tenemos para el día 30 de junio los partidos, como ya les mencionaba, Francia contra Argentina y Uruguay contra Portugal. El día 1 de julio tenemos ya España contra Rusia y Croacia contra Dinamarca. El 2 de julio se enfrenta Brasil contra México y Bélgica contra Japón. El 3 de julio Suecia contra Suiza y Colombia, que preguntaban, Colombia contra Inglaterra. El equipo colombiano con su victoria se fue al lado derecho de las llaves. Se ubicó, digamos, con las selecciones que están todas en un nivel similar, digamos así. El lado izquierdo, en cambio, es donde cayeron los principales y más poderosos equipos que están. Uruguay, Argentina, Brasil y Bélgica. Ese lado de las llaves está un poco más fuerte. Veamos quién es el que llega a la final tan ansiada y se alza con esta 21ª Copa del Mundo. Claro que sí. Y los partidos empiezan el día de mañana, ¿no? Uh-huh. A las 9 de la mañana se va a enfrentar, como nos decía, Francia versus Argentina. Y me parece que la hinchada sudamericana, estábamos con Argentina. Una llave complicada, Pero me parece, a mí personalmente, me parece que Francia no está en un buen nivel en este momento, a pesar de que ha pasado esta fase, ¿no? Y me parece que Argentina también, como que va en creciendo su nivel. Poco a poco le vemos que está como retomando. Vimos el último partido a un Lionel Messi que estaba como más enchufado con sus compañeros. Y esto me da a mí a pensar que tiene una buena probabilidad. Además, Diego, disculpa, una superioridad histórica del equipo argentino sobre el francés. ¿Va a ser la tercera vez que se enfrentan en un mundial? Sí, las estadísticas le dan como una ventaja al cuadro de Argentina. Vamos a estar pendientes de qué es lo que suceda. Y comentaban ustedes también de cuáles son los favoritos, de cuáles son nuestros favoritos latinoamericanos. Me parece que a mí Uruguay presenta un equipo fuerte. Un equipo con dos delanteros destacados que en sus equipos, en sus selecciones, lo están haciendo bien. Y se enfrenta nada más y nada menos que a Portugal. Es un equipo igual que fuerte. Cuando comenzamos a hablar de esta selección, lo primero que se nos viene a la mente es Cristiano Ronaldo, que hoy por hoy, con críticas y con todo lo que se teje alrededor de su vida, me parece que sí es el mejor jugador en este momento. Creo que ha tenido un remate de carrera, por así decirlo, supera ya los 30, 32 años, si no me equivoco, pero aún se mantiene como en sus mejores años, por así decirlo, cosa que vemos que en el caso de argentino Lionel Messi, un poco ese nivel ha decaído, pero este es un mundial y aquí cualquier cosa puede pasar. Ya que mencionabas a Uruguay y yo mencionaba a Argentina, pues estos vencedores de estas llaves se enfrentarán en cuartos de final. El que gane del Uruguay-Portugal y de Francia-Argentina será el cruce siguiente en cuartos de final. Esperemos que los dos equipos sudamericanos avancen y uno de ellos sea el que llegue a una semifinal ya un poco más adelante. Pero como tú decías, Diego, son buenos partidos interesantes que desde el día de mañana estaremos ya disfrutándolos y con ansias, ¿no?, de seguir viendo cómo se desarrolla esta Copa del Mundo. Sí, de estos temas y muchos más estaremos conversando más adelante aquí en La Rayuela. De esta forma empezamos, vamos a escuchar algo de música y enseguida volvemos con más. Cuando resulta todo difícil, cuando la esperanza se va, cuando se vuelve noche tu vida, se nubla todo y parece que el sol no quiere alumbrar. Dale una vuelta, mira distinto, piensa que todo puede cambiar. Toda la fuerza que te hace falta la tienes dentro del alma y allí la vas a encontrar. Pa'lante, pa'lante, camina, no te detengas jamás. Pa'lante, pa'lante, con fuerza, todo se puede lograr. Levanta bien la cabeza y mira alegre al futuro, porque algo bueno vendrá. Pa'lante, pa'lante. El odio pasa de los que empujan para atrás. Hay tanta gente buena en el mundo que bastaría un segundo para borrar todo el mal. Por eso la esperanza no muere, por eso no se acaba la fe, porque cuando el amor es profundo, es permanente y fecundo. No hay quien pueda correr. Pa'lante, pa'lante, camina, no te detengas jamás. Pa'lante, pa'lante, con fuerza, todo se puede lograr. Levanta bien la cabeza y mira alegre al futuro, porque algo bueno vendrá. Pa'lante, pa'lante, camina, no te detengas jamás.

Elba se enreda con su patina, con su elegancia neodiplomática. Patina, a ver cuál es mi táctica, si me la como o no. Y mientras que ella plancha el corazón, yo le doy bambú. To that to ache, ache, oh yeah. Y mientras que ella con pasión a la llave, yo le doy bambú. To that to ache, ache, oh yeah. Alibaba, ¿qué estoy haciendo yo? Trágame tierra, abrete sésamo, que en esta historia acabo siendo el malo. Yo ya me la como o no. Y venga de ahí, amore, de ahí, dime qué estoy. Tú que de repente prendí tu chito y yeah. Y mientras que ella plancha el corazón, yo le doy bambú. Haciendo obras de caridad y el gato mata la curiosidad. Yo me la como no, si me gusta. Y venga de ahí, amor, de ahí, dime qué sé. Tú que de repente prendí tu chistoñe. Y mientras que ella plancha el corazón, yo le doy bambú. Escribiendo esta canción que dice:

Sobre todo, me quedo aún con el segundo gol de Rusia en el primer partido. Fue uno de los mejores goles que he visto hasta ahora en lo que vamos de competición. En mi vida, dice el Fernando. Un poco más, sí, en mi vida, porque en verdad fue un golazo. Y mira que en todos los años que he visto y mundiales que he visto, siempre hay... En toda la experiencia de mundiales que he vivido. Oigan, no sé de ustedes desde qué mundial recuerdan, pero yo tengo recuerdos claros desde el Mundial de Italia 90. O sea. Bueno, yo un poco antes, México 86, recuerdo yo, bueno, algo. Y bueno, y recuerdo también... Bueno, recuerdos era, mundiales, recuerdos, recuerdos. Era, claro, no, usted sí. Compañera Liz todavía estaba en proyecto. Agradecemos que se acuerde el Mundial de Sudáfrica. Japón, el Mundial de Japón, sí me acuerdo del primer Mundial, recuerdo que era a la madrugada y yo recuerdo así vagamente que tenía que ir creo a la escuela y la inauguración no me la perdí, me llegué un poco tarde, me acuerdo a la escuela y vimos con mis papás la inauguración del Mundial. Y ese mundial fue histórico para nosotros. Para nosotros, sobre todo, el primero que logramos clasificar un equipo ecuatoriano lejos del que tenemos ahora, la verdad, era un equipo lleno de jugadores con calidad y experiencia, un poco de juventud también a la vez, pero ahora es un recuerdo, ¿no? Porque lo que tenemos ahora, la selección no queda. Realmente, como decíamos, ¿no? El fútbol es cuestión de momentos. Era un buen momento que tenía la selección ecuatoriana, otros jugadores... Un técnico que en ese tiempo era lo necesario para la selección, un motivador, tenía un proceso atrás de todo eso y los resultados se vieron. Y mucho más que eso me parece que era la ilusión que teníamos nosotros al acceder por primera vez a un mundial. Para nosotros era un poco decir una quimera que vamos a llegar a un mundial. Imposible, o sea, no creíamos. Creo que eso fue lo primero que... Aunque sea un poco extraño, el fútbol logró cambiarnos, el hecho de decir que nosotros como país, como ecuatorianos, podíamos hacerlo. Sí podíamos hacerlo, que no nos creíamos y lo logramos. Y yo recuerdo inclusive que se hacía hasta bromas, ¿no? Se decía, el día que vaya Ecuador al Mundial, ahí... Algo tal cosa. Exacto. Los relatores en ese tiempo decían, el día que Ecuador clasifica al Mundial, me como el micrófono. O sea, eran así de extremistas los relatores deportivos de antaño, por así decirlo. Quizá para nosotros, para la juventud, para Liz, como podemos decir, el clasificar al Mundial es algo natural, porque ha visto tres los que hemos ido, pero en cambio para nosotros un poco más atrás, nuestros padres, pues ver el Mundial era algo que... Esperaron mucho tiempo. Claro, y se veía a las selecciones en los mundiales cuando veíamos por televisión, veíamos a Argentina, veíamos a Colombia, la Colombia de Valderrama, y decíamos, algún momento nosotros podíamos estar en esas instancias también, ¿no? Y bueno, se fueron dando las cosas, buenos jugadores, buenos técnicos, los procesos que se vivieron, y nos llevaron por tres ocasiones al mundial. Y... Siempre señora, nosotros recordamos en las eliminatorias de... Este Mundial para Rusia 2018, que se comenta mucho y se lo recuerda con nostalgia, inclusive los 5 partidos iniciales en las eliminatorias para este Mundial. ¿Cómo ganaba Ecuador? ¿Qué selección se mostraba? Por la buena racha que tuvo Ecuador, estaba imparable y todos teníamos esa esperanza de decir, no, este Mundial otra vez vamos a clasificar, pero bueno, ya sucedió lo que sucedió y no clasificamos. Fue increíble, pero... Un poco previsible lo que sucedió. Ecuador tuvo un arranque de 4 partidos, 12 puntos, buen gol diferencia. Pero, a mi manera de vernos, coincidencialmente, a diciembre de ese año sucedió todos los problemas en la federación. Estalló el FIFA Gate, hubo el cambio de presidente en la federación y, qué sé yo, se acabó, no sé, por así decirlo, el liderazgo. Sería que tendría el presidente en aquel entonces, pero la selección... tuvo ya muchos traspiés. Imagínate, en ese tiempo teníamos 12 puntos y terminamos la eliminatoria con 20. Sí. No volvimos a sumar más. Y yo recuerdo que se analizaba en ese tiempo, cuando estábamos con los 5 partidos que habíamos triunfado, nos cuestionábamos, decíamos, ¿qué tendría que pasar para que Ecuador no vaya al Mundial? Porque uno hace números, ¿no? Y decía... Bueno, alrededor de con 25 puntos, que es lo que se requería en las eliminatorias sudamericanas, se accede ya al Mundial. Entonces uno hacía números y decía, bueno, tenemos casi la mitad de los puntos, los otros partidos los tenemos de local. Hay una alta probabilidad, y eso se ha venido dando en las anteriores eliminatorias, de que Ecuador ganaba sus puntos de local. Entonces decíamos, ¿qué tendría que pasar? Una era, bueno, que tal vez se cambie el técnico, el tema este dirigencial... que se lesionen 10 jugadores, qué sé yo, cualquier cosa, porque no teníamos esa idea de que podía darse esto, ¿no? A la final fueron avanzando los partidos y vimos que de la selección ecuatoriana, que era imparable, que se veía con expectativas a nivel internacional, se cambió la cara y terminamos, pero afuera. Y con un fútbol muy muy pobre, por así decirlo, y las actitudes de los jugadores que también no mostraron ese compromiso que tenían los de antaño, ¿no? Los de la primera clasificación, que se veía que lo lucharon, se esforzaron por llevarnos al Mundial. Esta vez, digamos así, no hubo la suerte o quizás no hubo el mismo compromiso en la plantilla ecuatoriana. Como mencionábamos hace unos días, así mismo en la charla que teníamos de fútbol, el último partido es un poco controversial. Jugadores que se fugaron de la concentración antes del partido que teníamos con Argentina, que miren, Argentina nos derrotó a nosotros, a nuestro equipo, no sé si decirlo siquiera B o C, y ahora Argentina está peleando los octavos de final. Es lo que Liz fuera del micrófono me preguntaba, que por qué ahora le tengo tanta fe si hace unas semanas o días atrás cuestionábamos la situación de Argentina como equipo. Es porque ya cuando ya es un mano a mano, un frente a frente, un tú a tú, por así decirlo, Argentina ya es duro, ya es otra cosa, ya quizás el grupo... Ya se despertó Messi, dices no tú. Tanto así se despertó Messi, pero ya sacar de Argentina tiene toda su chapa, su peso, su jerarquía, y si yo te prometo que si le pasa a Francia, Argentina va más lejos, es mi pensar. Hay una buena probabilidad, ¿no? Y también hay que tomar en cuenta que la selección francesa que se enfrentará a Argentina tampoco está en su mejor momento, también están en un proceso de recambio, algunos jugadores que ya han venido con su trayectoria, pero muchos nuevos también. Y esto ha hecho que la selección francesa vaya avanzando estas fases no con tanta fuerza, no con tanta constancia como se le ha visto a la selección gala en otras ocasiones. Bueno, hay muchísimo para hablar de fútbol. Si hablamos de fútbol, nos picamos, no nos para nadie. Y es justamente el momento para eso. Pero también queremos compartirles a nuestros amigos que nos escuchan a través de La Rayuela, en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, varios eventos que tenemos aquí en la Casa de la Cultura, varios cursos vacacionales, mucha gente interesada por estas fechas para los más pequeños en los cursos vacacionales que se dan aquí en la institución. Y Liz nos tiene varia información que nos quiere compartir con ustedes, así que estén atentos. También, si tienen alguna duda sobre lo que vamos a compartirles con nuestra agenda, pueden comunicarse con nosotros al 2220-966, 2220-966, y estaremos gustosos de darles información al respecto. Claro que sí, pues en la Sala Mariana de Jesús, aquí en la Avenida 6 de Diciembre y Patria, se presenta el taller de gimnasia rítmica. No te lo puedes perder. Estas vacaciones, la gimnasia rítmica para niñas de 5 a 14 años, del 3 al 26 de julio y del 7 al 30 de agosto. Ya sabes, para los pequeños, las inscripciones están abiertas y puedes comunicarte a los números de teléfono 099-7408-119 o al 224-5389. Sí, muy importante esos cursos vacacionales que tenemos aquí en la Casa de la Cultura para las niñas, ¿no? El ballet, algo que les gusta mucho. Para las más pequeñitas, en realidad, que buscan siempre estar aquí con la música, que el baile, y pues esta es una buena opción para los padres, para que les inciten a estos cursos vacacionales. Claro, nosotros venimos acá a la institución a hacer este programa y siempre vemos a las niñas que están ahí ya listas con sus trajes para prepararse lo que es la danza. Y es agradable verles a ellas cómo disfrutan eso, ¿no? Y es bueno que desde temprana edad empiecen con ese tipo de actividades culturales. Así que ya sabe, si usted tiene su pequeña que le gusta la danza, pues puede venir y ser partícipe de estos talleres. Sí, más información que nos comparte la agenda de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El título dice, Malika Al-Sahara, la reina del desierto. Esto se dará en el Teatro de Metro Aguilera Marta, en Avenida 6 de Diciembre y Patria, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el día sábado 30 de junio, el día de mañana, de 19 a 22 horas. Malika Al-Sahara, reina del desierto, nos lleva a la grandeza y belleza de la mujer de la cultura árabe. Elena Mira, Escuela de Danzas, y Amira, Escuela de Danzas Árabes, plasman este concepto en conjunto en una noche inolvidable. Con más de 50 bailarinas en escena, esta muestra anual de alumnas tiene como protagonismo el esfuerzo, esplendor, cultura y belleza de cada una de las personas que forman parte de este mágico evento. Las entradas están a la venta en las escuelas de las organizadoras. Así que esta es otra invitación que les tenemos para las personas que les gusta la danza árabe. Así es, Diego, y también recordarles a todos nuestros amigos que se encuentra ya en exposición la novena muestra de cine Orgullo LGBTI. La misma se está realizando en la sala Alfredo Pareja Canseco, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta feria termina el día de mañana, 30 de junio, y se está exhibiendo de 18 horas a 20 horas 30. Les recordamos que la Cinemateca Nacional Ulises Estrella presenta esta novena muestra de cine. Tenemos ya para el día de hoy la película Gay Power. Así que quien quiera venir a disfrutar de este tipo de cine, le esperamos aquí en la Casa de la Cultura. Sí, muy interesante la agenda que siempre nos presenta la Cinemateca Ulises Estrella. Y ahora justamente con esta exposición, esta proyección de películas GLBT. Tesoros Remix, en la Sala Augusto San Miguel de la Cinemateca Nacional, presenta en propósito de continuar con la histórica exhibición Tesoros del Archivo Fílmico, presenta Tesoros Remix, una nueva mirada al cine ecuatoriano, patrimonio visual de la Cinemateca, con la curaduría del investigador Javier Izquierdo. Las funciones serán todos los días miércoles a partir de las 6 horas, desde el 27 de junio hasta el 3 de octubre, en la Sala Augusto San Miguel. El programa está sujeto a mínimas modificaciones. Estas 14 sesiones son la base para una nueva historiografía del cine nacional que vaya más allá de lo cronológico. Cada sesión está compuesta de fragmentos de 3 películas que durarán aproximadamente 30 minutos, que serán presentados por el curador. Así que ya saben, en la Sala Augusto San Miguel, en la Avenida 6 de Diciembre y Patria, a partir del 27 de junio hasta el miércoles 3 de octubre. Esto será todos los días miércoles, ¿no? Todos los miércoles hasta el 3 de octubre. Vamos a escuchar algo de música y enseguida vamos a seguir más. Con más información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con más fútbol, con más temas interesantes que queremos compartir con ustedes. Vamos a la música y enseguida volvemos. When I think about the previous relationship we shared, it was awesome, but we lost it. It's not possible for me not to care. And now we're standing in the rain, but nothing's ever gonna change until you hear, my dear. The 7 things I hate about you.

estuvimos dando una vuelta por los alrededores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el sector centro-norte de nuestra capital y vemos que ya poco a poco empieza a dar sus luces el astro rey. Bueno, sus rayitos poco, de luz. Sí, sí, sí, un poco, poco a poco se va como despejando el día en nuestra querida capital. Estamos pendientes también de una entrevista que habíamos agendado con una invitada especial que nos iba a venir a hablar un poco de títeres. Vamos a estar en contacto con ella y en pocos minutos estaremos realizando esta entrevista para que ustedes también se informen de estas actividades, de esta actividad que se realizará aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Continuemos, pues no sé chicos si les parece seguir con nuestros recuerdos mundialistas, que Diego ya nos comentaba un poco algo de lo que recordaba, y es también su primera clasificación al mundial, en mi caso, mi recuerdo es el que tengo más claro a pesar de la corta edad que tenía en ese tiempo, fue la final de Italia 90, el recordar claramente que estaba con mi hermano viendo cómo Argentina perdía esa final y ver las caras del 10 en llanto, pues hizo que también las lágrimas broten de nuestros inocentes ojos, un par de niños ecuatorianos aquí que sufrían al ver a Maradona llorando después de esa final perdida contra el equipo alemán. Alemania, a propósito de eso, Alemania, ¿sorprendidos con su eliminación en este mundial? Sí, me parece que fue sorpresa para todos. Alemania, el eterno candidato. Alemania, el campeón del último mundial. Alemania, el que goleó a Brasil. El fútbol alemán, uno de los campeonatos más competitivos, con una alta cantidad de estrellas de todo el universo que juegan. Entonces, se esperaba mucho realmente de Alemania. Pero, bueno, se dice mucho, ¿no? Este mundial es el mundial de las sorpresas. En el fútbol no está dicho todo hasta que se terminan los 90 minutos y son 11 contra 11 a la final, ¿no? Y esto les pasó a los alemanes, les pasó esto. Y me parece que lo más que llamó la atención fue con quién se eliminó. Porque se pueden eliminar las selecciones, ¿no? Realmente es parte de los campeonatos, se puede ganar, perder o empatar, como ya se sabe de esto de memoria. Pero este partido, el último partido que se enfrenta a Corea, creo que ni el más optimista de los coreanos, o creería yo al menos, le daban una posibilidad a Corea. Sobre todo por cómo se desarrolló el partido, lo veíamos aquí en las instalaciones de la radio, una Alemania que presionó los 90 minutos, que tuvo un sinfín de oportunidades de anotar, un simple gol le daba la clasificación y la historia era diferente, pero no se les dio a pesar de que ya totalmente desarmaron su estrategia y el técnico empezó a ingresar solamente a toda su artillería, a todos sus delanteros y los goles ya son producto de la desesperación del equipo alemán. El equipo coreano aprovechó estas situaciones y marcó rápidamente los tantos y al final del partido, otra cosa que hemos visto en este mundial que se convierte en goles ya cuando está acabándose los partidos, y justo uno de esos es algo con lo que estábamos revisando en un momento, el famoso VAR, la video asistencia para el referee, que también está cambiando un poco la manera de ver el fútbol. Muchos dicen que ya no volverá a ser lo que era antes del fútbol, con los errores humanos que esto generaba de los árbitros. Porque si bien es cierto, el árbitro es el juez aquí en la cancha. Entonces, con el uso de VAR es como que se va disminuyendo esos errores humanos que se pueden generar. Y eso como que a algunos no les agrada, a otros como que no ven tan positivo. Pero ustedes, ¿cómo lo ven el uso del VAR después de haber ya concluido esa fase de grupos aquí en el Rusia 2018? Mucho por hablar por el tema este del VAR. El lado positivo, justamente, tal vez cómo se da justicia a determinadas jugadas cuando se dictamina un penal, cuando no se dictamina, cuando se tiene que expulsar a un jugador. Que sí, a veces por la velocidad de las jugadas el juez central no puede observar y claro, con la asistencia se podría cambiar esto. Me parece que en el lado este de la justicia podría ayudar a algo. Del otro lado, lo que tú mencionabas, Liz, es el tema este de cuánto espacio pierde el ser humano, el individuo, en los espacios, ¿no? En el fútbol, en este caso específicamente, ahora todo gira en torno a la tecnología. Y yo comentaba ayer con nuestros compañeros de panel que conversábamos sobre lo del Mundial de Rusia 2018, que se le quita mucha responsabilidad ahora al juez. El juez ahora ya no se genera mucho estas polémicas de que por error del árbitro perdió el partido, se eliminó, sino ahora, bueno, vas al video y el video dictamina y con eso se toma la última palabra. Pero también pasó eso en el partido de Portugal con Ronaldo, cuando esa falta era para una tarjeta roja. El VAR lo dijo que era falta, pero el árbitro lo puso como una tarjeta amarilla. Muchos dijeron que se merecía la tarjeta roja. Así es, pero tomemos esto del VAR más o menos desde dos puntos. Sale como una respuesta a tratar de impedir los errores de buena fe, porque en los años que hemos visto fútbol, casi siempre se equivocaban solo para el un lado, para las camisetas pesadas, por así decirlo, y eran los equipos chicos víctimas de este tipo de errores humanos arbitrales. Yo creo que en parte logran cambiar eso, tratar de ponerle una verdadera justicia al deporte. Pero otra cosa que pierde mucho es una de las características más importantes del fútbol, que es su universalidad. Porque uno donde quiere jugar fútbol, pues arma equipos y juega. En cambio, este recurso tecnológico creo que estará presente en los mundiales, en las copas internacionales de cada confederación, dígase Libertadores, Champions, pero no tendría la certeza que en nuestro campeonato nacional se lo puede implementar, porque requiere ya de muchas más cosas, muchas más cámaras, muchas más paneles, monitores donde los árbitros puedan revisarlo, y eso ya un poco le quita el hecho de uno decir juguemos fútbol en tal app y juguemos, y el VAR no va a estar a manos de todos, como siempre ha sido el fútbol, que lo podemos jugar en cualquier lugar, en cualquier sitio. Pero son cosas que creo que nosotros nos vamos a ir acostumbrando. Y este Mundial, al menos yo lo veo como un buen debut que está teniendo. Creo que de a poco se tendrán que ir unificando los criterios con quienes los asistentes VAR cuentan, para ver qué tipo de jugadas son las que entran a esta revisión, porque hemos visto en este Mundial que unas son sí, otras revisan, otras no revisan, o nosotros como espectadores estamos confundidos y no vemos todo, sino simplemente hay jugadas que el árbitro se comunica con los asistentes, pero nosotros no vemos las tomas que están revisando. Son cositas que creo que con el paso del tiempo se irán puliendo, pero a mi manera de ver, yo lo veo como un buen debut que ha dado sus polémicas, pero que también ha dado alegrías a quienes pudieran haber sido perjudicados por la decisión del árbitro. Sí, la FIFA implementa este VAR justamente con esta intención, ¿no?, de dar un poco más de justicia y fomentar el juego limpio, fair play. Pero este es un proceso, esto sí, es como un experimento, lo podríamos decir en cierta forma, el primer evento de grandes magnitudes que se ayuda con el VAR. Tú lo mencionabas, posiblemente esto vaya desarrollándose poco a poco en la Champions League, en la Copa Libertadores, en diferentes campeonatos a nivel internacional, y me parecería que poco a poco, de acuerdo a las evaluaciones que se vaya haciendo en el camino, se irá implementando en cada uno de los campeonatos. Yo creería que las federaciones de cada uno de los países lo irán tomando de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a sus recursos, porque pues nos imaginamos también que debe ser una inversión interesante, ¿no? Fuerte, porque a veces hay muchos partidos en nuestras categorías de ascenso o en segunda categoría que ni siquiera tenemos la transmisión de un partido de fútbol. ¿Cómo vamos a implementar este recurso tecnológico? Pero yo creo que si FIFA se propone que a nivel mundial se utilice, ella misma se encargará, mediante auspicios, publicidad, de que la mayoría de principales competiciones de sus organizaciones que son adscritas a ellas, pues cuenten con este sistema un poco revolucionario que apareció en este mundial de manera fuerte, pero que estoy seguro que tienen la intención de que todo, de que el fair play prevalezca, porque vemos que para un juego limpio también, para claro, porque limpio, vemos ahora podemos faltas. Ver, no sé si recuerdas, en el primer partido de Brasil veíamos una jugada que en la que el jugador Neymar fingió claramente un penal. El Neymar fingió un penal. Neymar, eso no te puedo creer. Porque le sí, o sea, se lanzó, el juez pitó el penal, pero revisando la jugada, pues se vio claramente que a ningún momento fue agredido con la fuerza para que sea tiro penal. Va cambiando, el fútbol va cambiando, creo que términos como el VAR, como la revisión van a, o como el gesto que tiene el árbitro de hacer un cuadradito con sus dedos para indicar que están revisando, son cosas a las que nos tenemos que ir acostumbrando con el paso de las competiciones. Sí, son las 10 de la mañana y 15 minutos, 10 de la mañana y 15 minutos. De estos temas seguiremos comentando más adelante. Ahora les invitamos, amigos, a escuchar algo de música y enseguida volvemos con más. Ella está cansada de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño. De ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, a rotos sin pudores. La regla marcada, hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Está escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. La Cruz Roja Ecuatoriana promueve en el marco de la campaña La Diversidad Nos Une. La Cruz Roja participará en la Feria de Diversidad este sábado 30 de junio. El evento se organizará en la Plaza Simón Bolívar, en el sector del Parque La Alameda, a partir de las 9 de la mañana hasta las 17 horas. La Cruz Roja colocará un stand informativo para promover una cultura de tolerancia, diálogo y cooperación, además de valorar la riqueza de todas las diversidades presentes en el Ecuador. Voluntarios de Cruz Roja Ecuatoriana dialogarán con los asistentes y ejecutarán una coreografía dramatizada para sensibilizar a las personas sobre la no discriminación y la importancia de la inclusión. El objetivo es alcanzar a 2.000 personas con el mensaje. En la feria también se exhibirán las 10 fotografías ganadoras del concurso Capturando la Diversidad. Fotógrafos, aficionados y profesionales enviaron las imágenes que mejor representan la diversidad. Y tras la votación de sus seguidores en las redes sociales, eligieron a los ganadores. Los premios serán, al primer lugar, un televisor LED, y órdenes de compra en Cónica por $600 en la categoría aficionado, mientras que en la categoría profesional el primer lugar de este concurso será igual un televisor LED y órdenes de compra en Cónica por $700. El segundo lugar tendrá una beca de curso de fotografía, órdenes de compra en Cónica por $400. En la categoría profesional, el segundo lugar tendrá una noche para dos personas en el Mashpee Lodge en habitación Weira. Incluye alojamiento, todas las comidas, actividades dentro de la reserva, guianza, pero no incluye lo que son el traslado. Órdenes de compra en Cónica a partir de $500. Para la categoría aficionado, en cambio, el tercer lugar será una orden de compra de $40 en AV Foto Video y una orden de compra en Cónica de $300. Y en la categoría profesional, el tercer lugar se llevará una beca para un curso de fotografía e igual una orden de compra en Cónica por $400. Hasta fines de agosto, voluntarios de Cruz Roja Ecuatoriana desarrollarán varias actividades en sus comunidades a nivel nacional. Se difunden mensajes en lugares públicos, se organizan espacios de reflexión como cineforos, conversatorio, casas abiertas y rondas comunitarias, y se sensibiliza al personal sanitario. Cruz Roja Ecuatoriana busca que las personas valoren y aprovechen estas diversidades, debido a que por desconocimiento o falta de tolerancia, grupos o sectores se ven discriminados. Con esta iniciativa, se prevé alcanzar directamente a 10.000 personas a nivel nacional e indirectamente a 40.000 más. Esta campaña se ha desarrollado desde el 2011 y el año pasado, el 2017, fue aplicada con éxito en 57 cantones de las 24 provincias del Ecuador. Si usted requiere más información, por favor comunicarse con Carla Guananga, analista de comunicación de la Cruz Roja Ecuatoriana. Sí, importante información que nos comparte la Cruz Roja Ecuatoriana. Y hablando un poco de otros temas, ya se está cerrando el periodo escolar en la Sierra Ecuatoriana. Sí. Nuestros niños, nuestros pequeños, los estudiantes jóvenes también, están saliendo ya a vacaciones y hay muchas actividades que las estaremos compartiendo también dentro de las agendas para que ustedes lo tomen en cuenta y hagan algo de cultura con los más pequeños de la casa. Es por este tiempo también este espacio de los exámenes supletorios. Muchos de los jóvenes también se quedan en los exámenes supletorios. Esta semana justamente ya se estaban entregando en varios establecimientos educativos las notas y entrarán en un proceso de capacitación, como de nivelación, lo podemos decir de alguna forma, los jóvenes estudiantes para luego rendir estos exámenes y así cumplir con su año escolar. En este momento, cuando son las 10 de la mañana y 27 minutos, vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos con nuestra entrevistada que ya está aquí para hablar un poco de títeres. A la pausa. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y Ecoador International Film presentan el tercer Festival de Cine Ambiental. Usted podrá admirar los mejores trabajos cinematográficos internacionales que se han presentado en los recientes festivales del mundo. No se pierda el cine con verdades únicas. Cámaras testigos de otras realidades. Historias contadas desde la tierra, desde los animales y el planeta. Del 4 al 8 de julio en la sala Alfredo Pareja 10 Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mayor información en www.ecoador.org. Entrada libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la exposición pictórica Retro, de Jorge Chalco. Retro, de Jorge Chalco. 50 años de creación artística. 145 obras de gran formato en técnica acrílico, óleo, mixto y murales, mostrando la parte figurativa y el abstracto. La exposición la podrá visitar hasta el 4 de julio en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Te esperamos en exposición Retro de Jorge Chalco. Retro de Jorge Chalco. Sabemos que tú eres una obra de arte. Que tienes ideas únicas y que quieres plasmarlas. Que marcas la diferencia. Que tu piel es un lienzo. Y que te encantan los tatuajes. Al son del pop. Te invita a que plasmes tus ideas en tu piel. Wow. Porque sabemos lo que te encanta. Rompimos nuestro chanchito y junto con Thalía Vadillo te regalamos ese tatuaje que tanto buscabas. Si quieres saber cómo ganártelo, síguenos en Facebook. Estamos como Al Son del Pop. Al Son del Pop, lo que te encanta. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Avanzamos esta mañana, son las 10 de la mañana y 29 minutos, 10 de la mañana y 29 minutos, y ya está con nosotros nuestra invitada. Se trata de Maya Estrella, quien nos viene a compartir información de la Fundación Títere Fue, de algunos eventos que tienen ellos organizados justo en esta época para compartir con los niños. Maya, bienvenida. Hola, mucho gusto, gracias por el espacio. Y nada, queríamos contarles que este fin de semana estamos por terminar esta segunda temporada de nuestra nueva obra que se llama Diente de Leche. Es un espectáculo con una técnica súper linda que se llama Teatro Negro o Luz Negra, que es una técnica con fluorescencia y que es súper mágica. Se juega mucho con las sombras. No, más bien con la luz. Sí, con los materiales que resaltan a esta luz, que son cosas muy blancas o fosforescentes. Entonces, da un ambiente súper mágico y fusionamos eso con el que es nuestro fuerte, que es el teatro de títeres. ¿Quiénes serán los representantes en esta obra de títeres? Pues, en esta obra de títeres estamos el elenco de Fundación Títere Fue, que es Yolanda Navas, que es la directora, Daniel Vadillo, que es titiritero y actor, y quien les habla, Maya Estrella, actriz y titiritera. Y esta obra es Diente de Leche. ¿De qué trata la obra Diente de Leche? Pues, es la historia de un grupo de ratones, de una prestigiosa compañía que se llama la Compañía Pérez y Pérez, que se encarga de recoger los dientes de leche que se les caen a los niños y a las niñas y los convierten en estrellas. Entonces, detrás de este apetecido tesoro están unos gatos, que son ahí todos unos charlatanes, y quieren apoderarse de este tesoro, y bueno, no les voy a contar el final para que vayan y se enteren. ¿En dónde se realizará esta obra? Hemos presentado esta temporada en nuestra salita de teatro, que es aquí en la Casa de la Cultura. Se llama El Teatro del Gallo. Es en el edificio de los espejos, en el tercer piso. Eso. Muy interesante. Todos están invitados entonces para disfrutar de esta obra que nos propone la Fundación Títere Fue. El Diente de Leche. ¿Esta es la primera temporada que están con esta obra? Estrenamos esta obra a principios de junio. Hicimos dos funciones en el Teatro Variedades, que cabe decirlo, tuvimos dos funciones con un lleno total, casi 400 personas, puede ser, que vieron la obra en el Variedades. Y claro, para nosotros esa es una experiencia linda, porque como que reafirmamos el nivel de convocatoria que tiene la Fundación Títere Fue con respecto al público, ¿no? Cada vez que nosotros tenemos obras en nuestra salita, siempre la tenemos llena. Tenemos expectativa también siempre del público por el tema del Festival Internacional de Títeres. Entonces, esto es bien gratificante para nosotros. Tiene mucha aceptación los títeres en el público infantil. ¿Crees que en algún momento se genera como una, no competencia, sino como espacios paralelos entre el teatro para niños y los títeres para niños? Verás, Yo creo que el teatro de títeres es aglutinador, ¿no? Y sí, uno podría pensar que es exclusivamente para niños, pero no. Digamos que históricamente el teatro de títeres es antiguo y viejo como la vida misma. Y surgió precisamente para hablar de cosas terribles que sucedían, y eran una crítica, eran una burla a la iglesia, al poder, a la policía, a la monarquía, a los ricos. Entonces, las obras de títeres eran obras bastante sórdidas, ¿no?, dirigidas para público adulto. De ahí que nacen estos personajes de la comedia del arte, que son típicos y tradicionales, que se reproducen hasta ahora, sobre todo en Europa, como Cristovita en España, Pulcinella en Italia, Mr. Punch, y que son personajes fuertes, fuertes del teatro de títeres, que un montón de compañías los siguen representando, siguen haciendo adaptaciones de sus historias, que son básicamente para adultos, pero ahora las adaptan un poco también para niños, ¿no? Entonces yo creo que precisamente la maravilla del teatro de títeres es que es aglutinador. Tú ofreces un espectáculo que es dirigido para público infantil, pero tú ves cómo los padres la gozan, se divierten, se conmueven, creen lo que están viendo, ¿no? Te creen en tu propuesta, y eso es... chuta, eso no tiene precio. Claro, el compartir, ¿no? La familia realmente es una obra, es un espacio que termina siendo familiar. La Fundación Títere es parte importante también del Festival Internacional de Bombos y Platillos. ¿Qué se está preparando con respecto a esto? Pues sorpresitas, desde en el mes de noviembre aún hay muchas cosas por concretar, grupos por confirmar, pero como siempre, como todos los años, vendrán 5 o 6 delegaciones extranjeras que, bueno, a su tiempo sabremos decirle al público cuáles son, pero de momento, eso, que esperen la llegada de noviembre para el Festival de Títeres. Y por el momento estar pendientes a las funciones de Diente de Leche. Luego de Diente de Leche, ¿qué tiene también la Fundación Títeres? A ver, en nuestra salita, un compañero titiritero, Patricio Viteri, va a estrenar una obra. Ya subiremos las fechas, es en julio igual. Luego de él viene un grupo argentino con una obra de títeres también para toda la familia, y luego un grupo venezolano también para toda la familia. Después, me parece que en septiembre, estaremos con una obra, El Principito de la Espada de Madera, también en Luz Negra. Entonces, eso, ¿no? Que la gente sepa que estamos en constante actividad, que tenemos constantemente propuestas para el público, familiar sobre todo, y que vengan, que no se van a arrepentir y la van a pasar súper. Maya, la gente que nos escucha a través de la radio, ¿dónde puede encontrar información de la Fundación Títere Fue, la programación que tienen ustedes proyectada? Pueden encontrarnos en Facebook como Fundación Títere Fue o como Festival Internacional de Títeres con Bombos y Platillos. A esas dos plataformas subimos absolutamente toda nuestra información, toda la programación. Maya, ¿cómo ha sido desde tu preparación, cómo ha sido este proceso para llegar a estos espectáculos de Luz Negra? ¿Cómo es tu preparación? Pues es una preparación constante, ¿no? No se puede decir, creo yo, que estás listo para todo o que sabes todo o que llevas completamente todas las técnicas. Creo que siempre es un proceso de exploración y búsqueda. Y yo ya llevo algunos años en esto. Tengo unos grandes maestros que son precisamente mis padres, ¿no? Que son unos grandes del teatro y los títeres, no solo del país, sino de reconocidos a nivel de Latinoamérica, en Europa. Entonces, eso para mí ha sido mi mayor escuela, ¿no? Verles a ellos disfrutar, amar lo que hacen, trabajar, estudiar, prepararse y obviamente llevarme con ellos en todo este mundo maravilloso. Creo que ha sido mi más grande y mayor escuela, pero claro, una obra de títeres, una obra de teatro, sea de la técnica que sea, lleva su proceso, ¿no? No es una cosa que en una semana ya está lista, sino que tiene un proceso de investigación, de elaboración, de la dramaturgia, del guión. Luego, en el caso del teatro de títeres, de elaboración de la escenografía, los títeres, probar si eso en escena sirve realmente, descartar qué no sirve. Entonces, sí es un proceso que tiene toda su mística, claro, y su nivel de complejidad. Que el público normalmente, cuando va a ver la obra, mira este tiempo, ¿no? Uh-huh. Mira los... El producto final. Claro, el producto final, que son el movimiento, el diálogo que tienen los títeres, pero atrás de esto sí hay un trabajo realmente uh-huh. impresionante, un proceso de elaboración, de tiempo, de preparación, de guión, de prácticas, horas interminables uh-huh. de prácticas. Y eso es lo que nos propone esta vez Maya y la Fundación Títere Fue, para que la gente vaya y pueda apreciar esta obra, la obra de títeres Diente de Leche. ¿Nos repites, Maya, los horarios donde la gente puede sí. visitarnos? Estas dos últimas funciones son este sábado 30 de junio y domingo 1 de julio a las 11:30 en el Teatro del Gallo, en la Casa de la Cultura. ¿Cuántos personajes tiene Diente de Leche? Uy, bastante. Gatos, porque aparecen personajes secundarios, ratones, que aparecen un ratito, entonces esos son como 5. Y luego ratones secundarios también, que son otros 4. Y luego ratones principales, que son 2. Hay un personaje principal que es como el personaje tiempo, ¿no? El que conduce toda la historia, que no les voy a decir cuál es. Y luego además hay 2 personajes principales que son gatos. Hay un montón, un montón. Y creo que vale la pena verlo, porque hasta ahora la gente que ha visto este espectáculo se queda muy contenta, muy conmovida. Y sobre todo creo que es importante el tema que estamos topando, ¿no? Como mantener esa fantasía en los niños, esa y cualquier fantasía en los niños, hay que defender la capa y espada, porque creo que es un poco lo que nos ayuda a generar fortalezas emocionales para cuando seamos grandes, ¿no? Y yo sí creo firmemente en que los niños deben vivir la fantasía, sentir la fantasía, porque en este mundo donde suceden tantas cosas horribles, creo que es básico, ¿no? Defender la fantasía y la alegría. Entonces, estamos hablando en esta obra de como del cierre de una etapa de los niños, de la infancia, que es importante, y que mejor despedirla de una manera mágica, fantástica, amorosa. Entonces creo que por eso la gente se va contenta y conmovida. Muy interesante, Maya. Queremos agradecerte por estar aquí en La Rayuela e invitarnos a esta presentación de la obra Diente de Leche. A todos los amigos que nos escuchan, por favor, acérquense. Realmente es una obra que vale la pena apreciarla. Maya, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Son las 10:42. Vamos a escuchar algo de música y enseguida volvemos con más de La Rayuela. Chéverísimo. Gracias. Lunes 4 y no estás. Martes 5 y no puedes. Miércoles, jueves o viernes quizá, pero nunca decides en verme. Sábado vino y se fue, domingo se hizo muy tarde, y desde el lunes otra vez, jamás dejarás de esquivarme. Me tienes loco, desesperado, pues tus problemas son complicados. ¿Cómo te explico? Yo me enamoro, entre más huyes, yo más. Con los dedos en mi mano. veces que te pierdes en la calle. Los tantos quédate, no serán vano. Dos miles de llavete y no me falles. Podría apostar a que cualquier esquina ya te conocen hasta de memoria. Y que con cada cuento que termina te vas rezando un poco nuestra historia. Pero el tiempo es cerco y el corazón pantera. Hoy te quiero decir, con todo y eso, una vida sin ti no vale la pena. Me tienes loco, loco por verte. Duele entender que es tan fácil perderte. ¿Cómo te explico? Yo me enamoro. Entre más huyes, yo más te adoro. Yo me adoro.

bueno, amigos y amigas, continuamos con más de La Rayuela, siendo las 11:35. Les recordamos que nos llamen al 2220-966, 2220-966, si desea cuatro pases de cortesía para la obra de teatro para niños La Piedra del Zamuro. Esto será el día de mañana a las 10:30 aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que ya lo sabe. Y bueno, les comentamos que se presenta un libro de investigación sobre feudalismo y la vida en las haciendas del Cañar de antaño, y que ha sido editado por la Casa de la Cultura Núcleo del Cañar. Esto se presenta hoy por la tarde en la Municipalidad del Cañar. El libro El Cañal Feudal y la Ruta de las Andas, del matemático e investigador Marco Vinicio Vázquez y editado por la Casa La Cultura Núcleo del Cañar, se presenta el viernes 29 de junio a las 15 horas en la Municipalidad del Cañar. Edgar Palomeque, director de la Casa La Cultura Núcleo del Cañar, nos comenta acerca de esta obra y su importancia. Se presenta esta obra de autoría del matemático Marco Vinicio Vázquez Bernal. Es un libro muy interesante, porque a través del libro de investigación, de una gran investigación, se refiere a cómo estuvo estructurada la sociedad del Cañar y por ende la sociedad de la Sierra Ecuatoriana en el siglo anterior, en donde la hacienda se asimilaba a una especie de un señorío feudal. A través de este mecanismo, el trabajo del indio era explotado, prácticamente no ganaba nada, estaba al servicio de la hacienda. El hacendado era el dueño de bienes y personas. Las haciendas se vendían, incluido una lista de seres humanos, pasaban a otras manos y así sucesivamente a través del tiempo. Por tanto, la Casa La Cultura editó este libro. Es una de las ediciones importantes de la Casa La Cultura. Marco Vinicio Vázquez, autor de este libro, es miembro del directorio de la Casa La Cultura Núcleo del Cañar. La provincia de Cañar es una de las 24 provincias que conforman la República del Ecuador, situada en el sur del país, en la zona geográfica conocida como región interandina o sierra, principalmente sobre la olla de Cañar. Su capital administrativa es la ciudad de Azogues, mientras la urbe más grande y poblada es La Troncal. El 3 de noviembre de 1880 se crea la 13ª provincia del país, la provincia de Azogues, que posteriormente cambiaría su nombre a Cañar. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Dice la gente que el tiempo se nos vuela de las manos, pero cuando estoy contigo ya no existen los horarios. También dicen que la vida es solo furia y pena, pero cuando tú sonríes hasta el más triste se alegra. Thank you.

años he contado yo. He contado yo. Yeah.